Mira cómo sale expulsada hasta la última piedra del riñón con solo beber media taza de esta bebida. Luego es increíble. Nuestro cuerpo recibe diferentes amenazas constantemente de agentes externos. Es por eso que debemos cuidarnos en todos los sentidos, ya que uno de los problemas más comunes actualmente son los cálculos renales, lo que se conoce popularmente como piedras en el riñón. Esto es algo realmente muy doloroso y puede provocar diferentes complicaciones, si no se tratan correctamente y a tiempo. Recientemente, se han publicado varios estudios que demuestran que los cálculos renales se han llevado más vidas que el cáncer de próstata y el de mama. Así que es un tema que debemos tomarnos muy seriamente. Estos cálculos renales, o piedras renales, son desechos sólidos que se llegan a formar en nuestros riñones. Por eso, hoy te mostramos cómo puedes limpiar tus riñones naturalmente con una bebida, que es muy efectiva y sencilla, así que aprende cómo debes hacerla. Las piedras son esos desechos sólidos la cual tienen diferentes tamaños y, por lo general, suelen ser circulares y tienen bordes irregulares. La formación de estas piedras puede provocar dificultades en el funcionamiento de los riñones y podemos tener problemas para orinar. Incluso en algunos casos, se pueden quedar atascadas en la uretra y dañar nuestro organismo. Debemos expulsar los cálculos renales de nuestro organismo. Hay muchas causas que pueden propiciar la formación de cálculos renales en los riñones, pero hay algunas que se repiten y que debemos tener más en cuenta. Un consumo excesivo de carne. Si consumes mucha carne, el riñón necesita hacer un gran trabajo para llevar esta sobrecarga. Esto puede hacer que se presenten dificultades. No comer suficientes verduras. Las verduras mejoran tu salud y ayudan al funcionamiento correcto de los riñones. Deshidratación. Los líquidos hacen que la comida se digiera más rápidamente. Por lo tanto, deberíamos consumir unos 2 litros de agua al día. Si no lo hacemos, el organismo se resentirá. Si eres de las muchas personas que padecen de cálculos renales, hoy te vamos a ayudar. Toma nota de esta fantástica receta, que te ayudará a limpiar tus riñones de manera rápida y muy efectiva. Receta de bebida para limpiar tus riñones de piedras. Ingredientes: 6 onzas de agua, 2 onzas de jugo de limón. Método de preparación. Esta receta es bien sencilla. Solo tenemos que mezclar ambos ingredientes hasta obtener una limonada. Deberíamos tomar medio vaso de esta bebida antes de cada comida principal. Así tendremos el estómago vacío y podrá limpiar todo correctamente. El ácido cítrico que contiene el limón es muy potente para disolver los cálculos que suelen formarse en nuestros riñones. Añade este remedio a tu dieta habitual y pronto te encontrarás muchísimo mejor. Hasta pronto.